Dios puso en su corazón proveer este lugar, están con nosotros, ¿verdad? Nuestros hermanos que nos acompañan, les damos las gracias, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad?, los que pidieron oración. Ellos han cedido este lugar, ¿verdad?, en acuerdo con nuestras hermanas, para que aquí, en este lugar, fuera bendito también en este día, al ser predicada la palabra de Dios y alabar su santo y bendito nombre en medio de la creación de Dios. Que Dios les bendiga por este acto a la obra de Dios. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 78. Himno número 78. ¿Cómo se titula? El mundo es de mi Dios. Nos colocamos en pie, por favor. Gracias, porque este mundo te pertenece a ti, porque somos parte de tu creación, porque has tenido a bien darnos la vida y juntamente con la vida las cosas necesarias. Pero más allá de la vida material, nos has dado juntamente con Cristo la esperanza de la vida eterna. Y en este sábado queremos meditar en tu poder creador y sustentador y lo que significa para nosotros al fin de los tiempos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Amén. Amén. ¿Feliz sábado? ¿Qué significa feliz sábado? Que sea un sábado delicioso, santo, ¿de quién? De Jehová. Que en este día, de acuerdo a la Escritura, podamos disfrutar de la bendición que Dios pone en este día apartado para Él. ¿Amén? ¿Sí? Y cuando decimos feliz sábado, esto implica que han pasado ¿cuántos días? ¿Cuántos? 6 días. ¿Y cuántos fueron felices el resto de los 6 días? ¿Cuántos fueron felices? Amén. Entonces, ¿por qué decimos feliz sábado? Así es. ¿Pero quiere decir entonces que Jesús no estuvo con nosotros la semana pasada? ¿O esta semana que está pasando, terminando? Sí, bueno, entonces también está el sábado con nosotros. También estuvo la semana pasada. ¿Qué es lo que hace diferente? Porque en este día Dios descansó. Amén. Eso es lo que hace diferente. Dios descansó de toda su creación. Por tanto, lo bendijo y ¿qué? Y lo santificó. El título de este tema es precisamente la gran semana de ¿quién? De nuestro Creador. Amén. La gran semana de nuestro Creador, vista desde el punto, o observada, estudiada, desde el punto de vista bíblico del Espíritu Profecía y cómo lo entendían los pioneros adventistas. Amén. ¿Cómo lo vamos a estudiar? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Espíritu Profecía y cómo lo entendieron los que fundaron este movimiento, el gran movimiento adventista del séptimo día. Lo que me gusta del adventismo del séptimo día es que sus bases son bíblicas, irrefutables e inconmovibles. Porque ¿quién puede contra la Biblia, hermanos? Lo que está en la Biblia está en la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Así que, por acá dejaron un teléfono que está sonando, ¿verdad? El título lleva por nombre La Gran Semana de ¿quién? De nuestro Creador. Y le voy a invitar a que apaguemos nuestros teléfonos. ¿Sí? Pónganlos en modo del avión. Todo este sábado, solo pónganle ahí que ustedes saben. No molestar. Modo no molestar. Pónganle ahí. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. La gran semana de nuestro Creador que abarca el Santo Sábado. En la creación, vámonos a Génesis capítulo 1. Porque esta gran semana tiene muchas implicaciones. Génesis capítulo 1. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? Un día. ¿Qué hizo Dios en el primer día? Separó la luz de ¿qué? De las tinieblas. ¿Nada más hizo eso? ¿Qué más hizo también? ¿Sí? Llamó Dios a la luz día, las tinieblas, nombró pues qué es el día y qué es la noche, los nombró día y noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? ¿Qué también empezó a hacer entonces? Junto con las cosas que Él creó, Él empezó a crear periodos de tiempo. Amén. A veces nos enfocamos, y es cierto, la Biblia se enfoca. ¿Sí se escucha? Como que... ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el segundo día. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El segundo día. Juntamente con las cosas que Él iba haciendo materialmente, iba haciendo también, ¿qué? El tiempo para nosotros. Recuerden que Dios es eterno. Pero para la creación de nosotros los seres humanos, empezó a ser el primer día, el segundo día. Él es el creador del tiempo. En medio de la eternidad, Él es el creador del tiempo. Y más adelante, al final de este tema, vamos a ver ¿Por qué Él es el creador del tiempo? Tiene que ver con la gran controversia. Porque en la Biblia todo tiene ¿qué? Su tiempo. Y vamos a seguir repasando rápidamente algunos aspectos. Vámonos al quinto día, al sexto día, vámonos. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Y qué se produjo? Bestias. ¿Qué más? Serpientes. Animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice el hombre? Señoree, gobierne, domine, controle. Es la implicación de esa palabra. En los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, juntamente con las obras materiales que él trajo de la nada a la existencia, creó también el día sexto. Imagínense que hubiese creado cosas y que no les hubiese puesto un periodo de tiempo a las cosas. Dios en su sabiduría a cada cosa le puso su tiempo. Amén. Al Lucifer y a los ángeles en el cielo les puso su tiempo. A la humanidad le puso su tiempo. Y a ti y a mí nos pone un tiempo. Nos pone tiempo para descansar el día del sábado. Nos pone el fin del tiempo de gracia, tiempo que se acaba la oportunidad. Dios en medio de la eternidad puso un tiempo con muchos propósitos. Y en medio de ese tiempo tenemos el tiempo sagrado. ¿Cuál es? Leámoslo. 2:1 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Pero hacemos un paréntesis ahí. Cuando se acaban los cielos y la tierra, hablando de la materia que Dios había creado de la nada, también se fueron acabados el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto y el sexto. Cada cosa con su tiempo. Cada creación con su tiempo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo que hizo, de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué dice? Y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó la obra que había hecho en la creación. Así que en medio de la creación, Él hace cosas y les va dando su tiempo, pero el sábado, ¿qué hace? Ya no hace nada. Reposa. Pero Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho ¿por quién? Por causa del hombre. Amén. Cuando Dios bendice y santifica el sábado, está pensando ¿en quién? en el hombre y Dios, en la complementación que tiene el hombre con Dios, obviamente a través de Jesucristo, ya nosotros después de haber caído. El mandamiento número 4, o el cuarto mandamiento, nos recuerda que el tiempo es de Dios. Amén. De hecho, si usted lee el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, allí hay un capítulo que se titula Talentos que dan éxito. ¿Ya los han leído? Y dice ahí la sierva del Señor, ¿cómo se me ha quedado grabado esto? Del debido aprovechamiento o del correcto aprovechamiento de su tiempo depende su éxito. Amén. Por eso con los hermanos en los congresos y todo, hermano, vamos a aprovechar el tiempo, empezamos a las 9, a las 12, así. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es mayordomo del tiempo, hermanos. A nosotros son los que, una vez, qué cosa, como cuánta flojera hay en este mundo ya, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo, dónde iba viajando, o dónde estaba, no me acuerdo, pero estaba un niñito sentado en un sillón, con los brazos aquí para arriba, así, con el piecito para arriba también, con la manita abajo, así. Y le dice, oye, ya párate, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y el niño dice, aquí echando flojera. Un niño. Del debido aprovechamiento del tiempo va a depender el éxito de este movimiento, hermanos. En medio de la gran controversia, Dios nos ha dado y le ha puesto tiempo a las cosas. Y a nosotros también. Jesús lo dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Para qué? Para trabajar. La noche viene cuando ya nadie puede, ¿qué? Trabajar. Nosotros estamos esperando el tiempo que se forme la imagen de la bestia. El tiempo que se dé la marca de la bestia. El tiempo que se cierre la gracia. El tiempo de las 7 plagas postreras. ¿O no? Es lo que estamos esperando. El cuarto mandamiento nos lleva hacia aquella creación cuando Dios, juntamente con las cosas, creó el tiempo. Por eso dice, acuérdate del día del sábado, ¿para qué? Santificarlo. Este es tiempo santo. La santidad está en el tiempo, desde la puesta del sol a la puesta del sol. Y sigue diciendo la Escritura, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Me he encontrado con evangélicos que dicen es que todos los días son iguales. Le digo, ay, qué bonito suena que todos los días son iguales. Pero eso lo dice en su Biblia que usted trae aquí en la mente. Pero vámonos a la Biblia, amén. Y en la Biblia dice que el sábado es santo y todos los otros días fueron buenos, pero el sábado es santo, amén. Y la Escritura sigue diciendo, mas el séptimo día es sábado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios, no es para ti. Ah, es que yo tengo que hacer esto, tengo que trabajar y todo. No, es para Jehová tu Dios. Queremos que Dios esté con nosotros, hay que darle lo que Él nos pide. No hagas en Él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué, Señor? Si tengo necesidad. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y nosotros, basado en la semana de la creación, cada día tuvo su creación, tuvo sus cosas que hizo cada día y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Dios hizo también el sábado. Amén. Y el sábado es reposo. Ahora, esto... 6 días más 7 días, ¿cómo se llama? Semana. ¿Quién hizo la semana? Leo de Patriarcas y Profetas, página 89. Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. ¿Se dan cuenta? Mientras Dios fue creando cosas, fue creando tiempo. Amén. Así como el mismo principio lo tenemos nosotros como hijos de Dios, cuando su hijo no está haciendo nada, ¿qué le dice usted? Ándale, ¿no estás perdiendo qué? Ponte a hacer algo. ¿Verdad? Por eso Pablo dice, y sabiendo que ya es tiempo, ¿de qué? De levantarnos del sueño. Amén. Pongámonos a trabajar. Somos mayordomos de Dios en los tiempos finales. Miren entonces, al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. ¡Qué bonito! ¿Había semana antes entonces? No. Pero vamos a estudiar esta mañana que aunque no había una semana originada, ya estaba en la eternidad, en la mente de Dios, la semana. Amén. Así decían los pioneros adventistas. Y para ellos este mensaje era común. Para nosotros puede ser nuevo. Como decía nuestro hermanito Benamar, porque pues nos han llenado de muchas tradiciones. Fue conservada, ¿y qué más? Y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Así que cuando venga la ley dominical, ¿qué es lo que vamos a estar defendiendo? La semana de la creación, incluyendo el sábado como séptimo día, y al Dios originador de esa semana. Amén. Nosotros vamos a estar de parte de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana. Amén. Dios mismo. ¿Cómo qué? Como modelo de las subsiguientes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Amén. Cuando se ponga la ley dominical. Por eso nuestro hermano puso aquí el cumplimiento profético ante nuestros ojos. El mundo está descomponiendo la semana. El mundo está diciendo, vamos a planear que el día de descanso sea el sábado. Perdón, el domingo. Y al descomponer la semana, están atacando ¿a quién? Al Creador. Y están atacando el ritmo semanal. Ay, hermanos, con esto de los horarios aquí en México, ¿cuántos están acostumbrados ya al horario? Y es que aquí estamos raros. Porque en Campeche es un horario, en Quintana Roo es otro, y en la Ciudad de México se cambió el otro horario, así que estamos aquí como desmañanados. Unos dicen, no, está la hora, ayer estábamos con los otros hermanos, no, es una para adelante, otra para atrás. Pero el gran Creador, Él puso el sol para que sirva ¿de qué? Y la luna, de señal entre día y noche. Amén. Dios no cambia, aún en su creación no cambia. Entonces, ¿por qué el hombre ha cambiado horarios y está cambiando los días? Por egoísmo. Porque piensa que es más sabio que Dios. Porque piensa que vamos a ahorrar electricidad, ¿verdad? Porque piensa que si todos guardan el domingo vamos a ser más felices. Pero Dios dio origen a la semana de la creación y a los días. ¿Cómo se cuenta un día? De la tarde, de la puesta de sol. Toda la noche, el siguiente sale el sol hasta que se sume el sol, ese es un día. Día bíblico. Y cuando nosotros nos metemos a los días que el hombre ha inventado, aún nuestro cuerpo físico sufre, ¿sí o no? Me dormí a las 11:30 de la noche. No. Pensamos que todavía estamos en un día. Y sufrimos. Por eso la gente que, y Dios, la gente que vive en el campo, Dios es sabio y sabe que allá la gente va más al ritmo de la naturaleza. Amén. Al ritmo de la creación. Sigamos leyendo. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Como las demás. Como las demás semanas que estamos acostumbrados nosotros, la primera semana, es lo que debe entender aquí, consistió en ¿cuántos días? 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo. Y en el séptimo, Dios reposó, luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso ¿para quién? Para el hombre. Amén. Cristo Jesús, el originador de la semana, respetó la semana. Lucas 4:16, ¿qué día Jesús fue a la sinagoga? Él respetó la semana que él creó. Amén. Lucas 4:16, vamos a abrir la palabra de Dios. Lucas 4:16. Y estamos viendo la semana en el contexto de sus orígenes y en el contexto del fin de los tiempos. ¿Sí? Y en el contexto de la mayordomía, todos somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado, hermanos. Sí, todos somos mayordomos. ¿Qué dice Lucas 4:16? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Muy bien, entró conforme a quién. A su costumbre. ¿Qué día? ¿Pero cuándo él agarró esa costumbre? En su humanidad, pues él enseñó de niño. Pero como Dios, hermanos, él había creado el sábado. Amén. Imposible que él fuera otro día que el que no hubiera, ¿qué? Creado. Imposible. Entonces, ¿qué día descansó él? El sábado. Si yo digo en esta mañana que el domingo es el día del Señor, entonces estoy moviendo a Dios de descansar el sábado y lo estoy haciendo descansar ¿qué día? El domingo. ¿Puedo hacer a Dios que descanse el primer día? Bueno, es lo que hace el catolicismo romano, es lo que hace el mundo evangélico, está moviendo a Dios de su descanso y lo está poniendo en el primer día. ¿Cómo ven? Hermanos, no se pueden alterar las cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Así que la semana es algo muy interesante. De hecho, las fiestas del santuario, varias de ellas son en base a ¿qué? ¿A periodo de cuántos días? De la semana. Y las fiestas ceremoniales, ¿cómo se llaman? ¿Sábados qué? Ceremonial. ¿En base a qué? A la semana. Amén. ¿Cuántos sábados ceremoniales hay? Sí, correcto. ¿Quién dijo por allá 7? Muy bien, hermano. Miren qué perfecto es. 7 fiestas, 7 sábados ceremoniales. 7 descansos. ¡Qué perfecto es Dios! Y más adelante, los que son matemáticos, les voy a pedir que me ayuden en algo, porque ya no pude. Las fiestas del santuario y los sábados ceremoniales están basados en la semana, porque la semana la originó Dios. ¿Y el santuario de qué nos habla? ¿Del plan de qué? ¿De cómo puedo ser salvo? Amén. Vamos a ver, por ejemplo, una de las grandes fiestas del santuario es la Pascua, ¿verdad? Éxodo 12:15 dice, siete días comeréis panes sin ¿qué? Sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado ¿de dónde? ¿De Israel? Entonces, La manera como Dios salva al hombre en las figuras del santuario, ¿verdad? El corderito que es Cristo, yo lo tengo que ofrecer, etcétera. ¿Está basado en qué? También en la creación del tiempo. 7 días comeréis pan sin levadura. Los sacerdotes, cuando eran ordenados al ministerio o dedicados a Dios, Éxodo 29:35 dice: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado por 7 días. ¿Qué? Una semana. Dios crea en una semana y al final consagra. Amén. El hecho de la creación se repite en varias de las fiestas del santuario y en la gran controversia. Aarón y sus hijos, ¿qué eran, hermanos? ¿En dónde iban a servir? En el santuario. Y esta gran controversia se mueve también en base a eso. Tenemos este otro ejemplo, Levítico 25. Vamos a la palabra de Dios en Levítico 25. Y aquí tenemos lo que es conocido también como la gran misericordia de Dios para con su pueblo, llamado el año de ¿qué? Del jubileo. ¿Basado en qué? En la semana de la creación. Amén. En el poder de Dios. Porque la creación implica poder de Dios para crear de la nada algo para su honra y su gloria. Por eso el santuario, las fiestas y la gran controversia están basadas en ese poder creador que de la semana pudo sacar algo de la nada como Dios creador para entonces reconocerse su poder creador y su santidad en el día del sábado. Levítico 25, verso 1 dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará ¿qué? Sábado para Jehová, reposo. Noten que el ciclo de descanso es mandatorio. Y Dios no se olvida de lo que hace en la creación y lo repite y lo repite. Y saben que, hermanos, en esta semana lo repitió con nosotros. Amén. Gloria a Dios. En esta semana su poder creador y sustentador lo experimentó, lo hizo una vez más con nosotros. Cada semana. Bueno, será reposo, la tierra reposará, guardará reposo para Jehová tu Dios. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá ¿qué? Descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Qué hubiese pasado si todos hubiésemos entendido ese gran principio? No hubiera crisis de agua. No hubiera crisis alimenticia. No estuviéramos con el cuento del cambio ¿qué? Climático. Físicamente, hermano Josué, estuviéramos mejor nutridos. Porque la tierra tendría, el fruto de la tierra tendría más nutrientes, ¿no? No se necesitarían de tantos plaguicidas, pesticidas, ¿y qué más? Insecticidas, herbicidas, y no hubiera surgido el SIDA. Bueno, eso, como dice Pablo, lo pienso por mí mismo. Los pioneros entendían bien la mayordomía de lo que es la semana y el poder creador. 6 años sembrarás tu tierra, el séptimo tendrá descanso, verso 5, lo que de suyo naciere en su tierra segada no lo segarás. Si el séptimo año nacen frutas, verduras, no lo vas a segar. Las uvas de tu viñedo no vas a quitar, a vendimiar. Año de reposo será para la tierra. Amén. ¿Saben quiénes nada más están todavía aún practicando esto? La gente del mundo. Ellos dicen, ay, pues hoy es mi año sabático, no voy a trabajar este año. Sigue diciendo la escritura. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Aquí está, para muchos que dicen, ¿saben qué? Yo voy a trabajar el domingo, perdón, el sábado, porque si no, no tendré para comer. Pero ¿qué dice la escritura? Cuando tú descansas, ya sea en la tierra o en el séptimo día, Dios te dará de comer a ti. Amén. Hermano, por eso cuando venga la ley dominical y prohíban comer, y que prohíban comprar, ¿y qué más? La palabra de Dios dice que su pan y su agua estarán seguras. Amén. Porque son principios que vienen desde la creación. Y a tu animal y a tu bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces, ¿qué? 7 veces, ¿cuántos? 7 años. ¿Cuánto es 7 veces 7 años? 49. Bueno, cada 7 la tierra iba a descansar, cada 7 la tierra iba a descansar, cada 7 la tierra iba a descansar. Pero en el año 49, ¿qué dice? De modo que los días de las 7 semanas de años, ¿semanas de qué? De años. Vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año ¿qué? 50. A través de un día de la expiación, que era el día 10 del séptimo mes, en el año 49 se santificaba la tierra. Amén. Empezaba el proceso ¿de qué? De santificación. Sigue diciendo la escritura. El día de la expiación haréis tocar trompeta, santificarás el año 50, más bien la tierra descansaba, y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su tierra. ¿Cuál es la base bíblicamente, obviamente basado en Cristo? Pero hablando en el tiempo, ¿cuál es la base para la libertad del hombre? ¿La semana? ¿Que lleva como clímax? ¿El sábado? ¿Es la base para la libertad de quién? ¿Del esclavo? ¿De la tierra? Porque Dios es el originador. Porque en él descansó, y a través de todo este estudio que estamos teniendo, nos damos cuenta que si queremos ser libres en Cristo, guardemos sus mandamientos, incluyendo el séptimo día. Porque aún el día de hoy, queridos hermanos, la libertad está en santificar este día. Amén. Ahí está la libertad. Porque véanlo, vamos a verlo otra vez, aquí está. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Por cierto, cuando Cristo estuvo en la tierra e inició su ministerio, ¿qué es lo que empezó diciendo? Cuando estaba en la sinagoga y abrió el libro del profeta, ¿qué? Isaías. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Me ha enviado para qué? Para pregonar el año ¿qué? ¿Cuál es ese año agradable a Jehová? Cuando se daba libertad a los cautivos. Cuando la posesión volvía a su dueño. ¿Cuándo? el año 50. Amén. Basado en la semana de 7 días, en este caso, día por año. ¿Siete qué? 7 años. Cada uno vuelve a su posición, cada cual volverá a dónde, hermanos. A su familia. Amén. Nosotros esperamos volvernos a ver con nuestros seres queridos algún día. Todos los que tenemos seres queridos que ya están descansando en la tumba. Esperamos volver con nuestra familia. Pero sobre todas las cosas, esperamos algún día volvernos a ver con nuestro hermano, Cristo Jesús. O verlo por primera vez. Los pioneros dijeron lo siguiente, escúchenme. Así como las fiestas está el tipo, es decir, la sombra y la realidad. Por ejemplo, la Pascua, el corderito, ¿verdad? Cristo, la realidad. Así la semana es una sombra de las cosas que esperamos. Amén. Y ellos escribieron mucho. Y la hermana Juárez apoyó eso y escribió de eso. Solo que hoy lo han tomado como un viento de doctrina. Muy bien. El año 50 no será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos todo el año, porque es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. Esto también es conocido como ¿qué? Jubileo. Así es. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿De quiénes somos? De Cristo. De Dios. Así que estamos viendo que la semana es base para ¿qué? Es creación de Dios, base para el sábado. Es base para la redención. Pero también es base para la venida de ¿quién? ¿Cómo que base para la venida del Mesías? Abran sus Biblias en Daniel 9. Ahí está. Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Ese verso lo sabemos. Está en la Biblia. ¿Qué dice? 70 ¿qué? 70 veces te voy a recordar que soy el creador, pero 70 semanas más bien están determinadas sobre tu pueblo. Y nosotros sabemos que son semanas ¿de qué? De años, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación 9:24 de Daniel, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este periodo de tiempo que Dios creó es la base para determinar la venida del Mesías Príncipe. Amén. No se despega. Va junto. Es más, sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, ¿y cuál es la medida? ¿Habrá qué? 7 semanas. Número perfecto. Del creador del tiempo. Todo tiene su tiempo en Dios. Habrá 7 semanas y 62 ¿qué? ¿Cuántas van ahí entonces? 7 más 62. 69. ¿Y quién venía en la última semana? A la mitad de la semana. ¿Quién venía? Y después de las 62 semanas, es decir, ya en la última semana, se quitará la vida al Mesías. Salto para acá y por otra semana confirmaré el pacto con muchos a la mitad de la semana. hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. O sea, el periodo de la creación es la base para decirle al pueblo de Dios el tiempo exacto cuando iba a venir el Mesías. Amén. Dios no se despega. No se despega de su pueblo y del tiempo que le dio a su pueblo. Y hermanos, así es con nosotros al fin de los tiempos. Dios no se despega de su tiempo. Dios no se despega del sábado. Ahora vamos a recordar Levítico 25. Levítico 25 decía 7 semanas de años. ¿Cuánto era? 49. ¿Y 70 semanas cuántos son? 490. En día por año. Así que lo más precioso que podemos ir aprendiendo aquí, que el Dios de la creación se hizo carne. Amén. ¿Sí? El pueblo de Israel, sin necesidad de la profecía de Daniel, ellos ya tenían acá la profecía por año ya en Levítico 25. Y en el santuario, sí. Lo más precioso, Juan capítulo 1 dice, ¿y aquel verbo se hizo qué? Y ese verbo que hizo carne habitó entre nosotros, y eso implica que él tuvo que vivir el tiempo que nosotros vivimos y acoplarse al tiempo que nosotros somos o estamos. No solamente se hizo carne, sino también vivió nuestro tiempo que Dios designó para nosotros. Aunque siendo un Dios eterno, vivió la semana de 7 días como cualquier ser humano, santificando el séptimo día. Eso cuando ya había sido encarnado, pero antes de que fuese encarnado, la semana que él creó fue la base para diseñar el tiempo en que él iba a venir a nacer. Amén. Ahí está en la Biblia. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Esto lo predicaban los pioneros adventistas. Vamos a Judas, capítulo 6. Judas, verso 6, perdón. Judas, verso 6. Judas, verso 6. Ahora vamos a ver lo que se creía antes como pueblo adventista, que la semana es la base para el juicio de Satanás y sus ángeles. ¿Cómo está eso? Sí. Judas, capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo. Verso 6. A ver, vamos a ver. Para los que no encuentran a Judas, bueno, el libro, porque Judas fue y se ahorcó. El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Sí. ¿Lo andan buscando? No, por eso, pero este, el otro fue Iscariote, aquel se fue y se murió. Este es otro Judas. Gracias, hermano, por clarificar. Judas capítulo 1, verso 6. Miren nada más. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Quiénes son estos? ¿Es Lucifer y los ángeles que una vez fueron creados y que se convirtieron en demonios? Dice, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones, ¿qué? Eternas. ¿Para cuándo? El juicio del gran día. A ver, hermanos, cuando estuvo la rebelión en el cielo, los que han leído historia de la redención, conflicto de los siglos, primeros escritos, cuando estuvo la rebelión en el cielo y los ángeles se rebelaron, ¿ya había sido creada la tierra y la semana? Pregunto. Recuerden que junto con la creación de la tierra vino ¿qué? La semana, ¿verdad? Pero entonces, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, allá en esa eternidad que por fe creemos, se dio la rebelión, Satanás se rebela contra la ley de Dios, abandonaron su propia morada y obviamente Apocalipsis 12 dice que fueron echados del cielo, ellos no quisieron estar ahí, entonces no quieren estar aquí, pues se me van. ¿Pero qué dice allí? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio ¿de quién? Del gran día. Es decir, decían los pioneros adventistas en base a la Biblia, antes de que la tierra fuera creada con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, en la eternidad, cuando vino la gran rebelión, Dios dijo, estos ángeles van a ser juzgados, ¿qué? ¿Qué dice ahí? En algún periodo de tiempo van a ser juzgados. Porque día, ¿qué dice la Biblia? Fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Van a ser juzgados en base a un día. Y les preguntamos esta mañana, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿cuándo va a ser juzgado Satanás y sus ángeles? A ver, hermanos, ¿cuál es ese día? ¿Será un día? ¿Será un martes? ¿Será un miércoles que lo van a juzgar? Porque es un día, y un día está hablando de una semana. Bueno, sí, tiene gran, pero tiene día. A ver, vamos a preguntar. Ahorita lo vamos a contestar con un escrito. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Después del milenio? ¿Cuántos creen que después del milenio? Ay, ahora nosotros nos metimos en problemas. ¿Cuántos creen que antes del milenio? Bueno, ahorita estamos viendo, estamos midiendo, este es un examen, no se sabe. Pablo dice que, ¿cómo vamos a juzgarnos nosotros mismos si vamos a juzgar al ángel? Miren, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Lucifer peca contra Dios, viene la rebelión y Dios designa un día de qué. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios en la eternidad, antes de la creación de la tierra, designa un día de juicio, quiere decir que a ellos se les acabó su, ¿qué? Su tiempo de gracia. Y que ellos quedan designados a partir de ese momento, ¿a qué? A un juicio. A la ejecución de un juicio. Pero en la eternidad, decía J.N. Andrews, Dios dijo, bueno, si esto ya no quiere nada con mi ley, se les dio tanta oportunidad y dijeron, no, pues se van. Lo único que les queda es que se les juzgue y que se les ejecute el juicio. Pero todavía no estaba la semana. Y Dios en la eternidad dice, algún día van a ser juzgados, en el gran día. Claro, ahí está escrito. Por eso, la Biblia, entre más estudiamos, y repito, admiro humanamente, ¿verdad?, a esos hombres, los pioneros, porque ellos estudiaban la Biblia, ¿no? Ellos no estudiaban folletitos. Ellos estudiaban la Biblia. Muy bien, esos ángeles malos. Miren lo que dice la escritura en Job 38. Job 38, 4, 5, 6 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Todavía no había semana, ¿correcto? ¿Dónde estabas tú, Job? Házmelo saber si tienes qué. Así que no nos pongamos con Dios cuando nos pasan cosas como le pasaron a Job. Debemos entender que Dios es encargado de las cosas, de los sentimientos, de los tiempos y de las sazones. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes, Job? ¿Sabes cuánto mide la tierra? ¿Quién extendió sobre ella su cordel o cordel para medir, obviamente? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, Job? ¿A quién puso o quién puso su piedra qué? ¿Angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de quién? A ver, hermanos, los ángeles, tanto buenos como malos, antes que la tierra fuese fundada y antes que la semana fuese instaurada, ¿ya estaban los ángeles? Tanto buenos como malos. Y ya es en la rebelión de Lucifer y de sus ángeles, Dios en su sabiduría ya tenía planeada ¿qué? La semana, porque en un día iba a juzgar a los ángeles malos. Esa semana fue revelada en la creación. La base para el descanso semanal. La base para el jubileo, símbolo de que regresaremos a Dios. Y también una base para entender el fin de la gran controversia. Amén. Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Vamos a ver cuándo será ese día y la hermana Juan lo cita, Judas. Apocalipsis 20, verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por cuánto, hermanos. Por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos años? 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En ese proceso que es atado durante 1,000 años, ese es el contexto, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad ¿de qué? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. También vio a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Quiénes son esos? Los predicadores, los que creen en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 6. Bueno, específicamente el tercer ángel del 9 al 12. Ahí los ve. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca son los que viven al final de los tiempos proféticos. Amén. Ahí están, ¿no están ahí? Ahí están. Entonces empiezan los 1,000 años, hay tronos, ¿y qué más? Y se sientan sobre los tronos los que reciben facultad para juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los mártires, los que no han adorado a la bestia, a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, los que fueron fieles al Dios creador guardando el santo sábado, manteniendo el orden de la semana de la creación. Ahí está. Esos son los que van a recibir la facultad de juzgar. Bueno, ahorita entramos para allá. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1,000 años. Oiga, pero la Biblia dice que van a ser juzgados en el gran día los ángeles malos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿será un día de 24 horas? ¿O qué? Segunda de Pedro, yo le puse ahí pero es Pedro. Esto es lo que usaban los pioneros adventistas para entender el milenio. Y la hermana fue a eso. Dice, o ignoráis, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿cuánto? Como 1,000 años, ¿y 1,000 años como qué? Entonces, ¿cuándo es el día que van a ser juzgados, ese gran día que van a ser juzgados Satanás y sus ángeles? Aquí está Judas, miren. ¿Ya ven que acá dice Judas? ¿Sí? Aquí dice, Judas declara a los ángeles que no guardaron su original estado. Entonces, vamos a leer desde el principio. Durante los 1,000 años que transcurrieron entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio ¿de quién? De los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo. A ver, recuerden, durante los 1,000 años se verificará el juicio ¿de quién? De los impíos. Hermanos, por el tiempo me voy a adelantar. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios 6, recuerden que ahí lo dice, ¿verdad? Junto con Cristo juzgan los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia. También Satanás y los ángeles malos son ¿qué? Juzgados. Cuando la Biblia dice, vamos a ver aquí, San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Verso 3, Judas declara que a los ángeles que no aguardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, hasta el juicio ¿de quién? Entonces aquí los primeros decían, este gran día equivale a ¿cuánto? A 1,000 años. ¿En base? A la hermana Juan. Entonces aquí ellos pensaban, hay un artículo que se llama, y se lo recomiendo, y aquí los traigo porque, hermanos, realmente lo que estoy haciendo es sacando poquitito de allí. Se llama The Great Week of Time, la gran semana del tiempo, por J.N. Andrews, el periodo de los 7,000 años dedicados a la prueba y al juicio del ser humano. Son 7 artículos de J.N. Andrews. J.N. Andrews es un teólogo bíblico, no teólogo de esos no bíblicos. De la nueva teología, no. Un estudioso profundo, iluminado por el Espíritu Santo. Son 7 artículos. De ahí le estoy sacando esta enseñanza. Pero se basa en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque hay vientos de doctrina que están malinterpretando lo que antes se enseñaba. Y vean, aquí están los versos. Ahí está. No se lo estoy mintiendo. Ahí está todo. Ahí está. Nada más que dije, este mensaje lo tienen que saber los hermanos, porque es algo que está en el baúl ahí escondido, tapado. Esto fue de 1883. ¿A cuánto estamos hoy? 1993, 100 años, 2013, 120 años por ahí. Y como pueblo adventista debemos entender esto. Entonces, de aquí viene la idea de que, hermanos, vamos a leer lo que dice la hermana White, conflicto de los siglos. Ahí ya leímos durante 1,000 años, vámonos a esto amarillo. Miren, aquí está la gran semana. Durante 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Durante 6,000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido como cautivo para siempre, etcétera. Durante 1,000 años, Satanás andará errante de un lado a otro en la tierra desolada. La semana de la creación es la base para la semana de la redención. Amén. O sea, para el fin de semana de la redención. Durante 6,000 años, día por año, el día que va a juzgar a los impíos, son 1,000 años. La hermana Juárez lo cita. Y en el capítulo La Desolación de la Tierra, ella dice, durante 6,000 años, durante 6,000 años. En estos 1,000 años, ¿dónde van a estar los santos, hermanos? ¿Dónde? En el cielo, amén. ¿Libres en quién? ¿Llenos de la vida? Eterna. ¿Pero estarán juzgando a quién? ¿A los impíos? ¿A los ángeles? ¿Y a quién más? Ahora, ¿desde cuándo se ideó esto? Desde antes que iniciara la semana. Amén. Allá cuando los ángeles y antes de que la tierra se fundara y los ángeles fueron expulsados, Dios dijo, un día los voy a castigar. Un día los voy a juzgar. Hizo la semana y en base a la semana vienen también el milenio, los últimos 1,000 años. Y ese es el día que en la sabiduría de Dios estaba designado para castigar al diablo y sus ángeles. Qué gran sabiduría de Dios. Qué gran esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la generación que está más cerca de ese castigo. Amén. Esta es la generación. Ahorita entramos para allá porque ahí viene un viento de doctrina. Gracias por levantar su mano, porque esa mano nos lleva un viento de doctrina. No es que usted lo traiga, sino que nos lleva. Si usted lee los 7 artículos de J.N. Andrews, que es el mejor historiador erudito bíblico, no, sí, le va a poner, y ahorita le voy a poner la gráfica. Esta gráfica que hice está basada en el estudio de él. Él dice, ya estamos al final de la semana, del sexto día. Pero jamás se le ocurre poner una fecha para la venida de Cristo, porque tiene elementos básicos. Por ejemplo, hay 26, ¿cómo podríamos decir? Suposiciones, ideas de cuándo iniciaron los 4,000 años antes de Cristo. ¿Cuántas hay? De 26 a 27 ideas, dice J.N. Andrews, de cuándo empezaron los 4,000 años. Hay una noción básica, pero no algo exacto. ¿Me explico? Así como cuando le dicen, ¿cómo a qué horas llegaste? Pues por ahí, cuando el sol se sumía. Pero no se acuerda exactamente el minuto. Así. También en su estudio, hermano, contestando eso, y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién es el que dijo antes de Cristo y después de Cristo? ¿Quién dividió la historia? ¿Cuando nació Cristo se dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo? ¿Hubo un historiador que en ese momento dijera es antes de Cristo y después de Cristo? No. ¿Cuándo fue? Por ahí en el año 500. Hasta el año 500 se empezó a dividir antes de Cristo y después de Cristo. Pero mire nada más, vamos a contestar esto. De acuerdo a la Biblia, esta tierra tiene cerca de 6,000 años. Cuando Elena de Huay y la Biblia hablan, la Biblia misma habla de un periodo desde la creación hasta estos tiempos, no abarca más de 1,000 años. Y ahorita rápido lo vamos a ver, ¿está bien? Perdón, no abarca más de 6,000 años. Estamos ahí en los 6,000 años. Pero exacto el tiempo no lo hay. De inicio de la creación y de la fecha cuando se haya dividido antes y después de Cristo. Y si quieres saber más, y estoy por quizá no traducir todos esos 7 artículos, pero sí quiero hacer una cronología bíblica en base a lo que hicieron los pioneros para entender mejor este tema. Me falta eso. Entonces, cuando se leen los artículos de la cronología bíblica, Me quedo maravillado de la sabiduría que tenían esos hombres. Pero, gracias hermano por compadecerse de mí. Pero ellos nunca dieron una fecha para la venida de Cristo. Lo que hicieron fue lo siguiente. Hablaron de 6,000 años y de 7,000 en base a la semana de la creación y diciendo ya estamos en el sexto día. Pero nunca usaron la semana de la creación para decir en este a las 6:30 de la tarde viene Cristo. Nunca. Y es lo que están haciendo muchos hoy. Se están metiendo a la semana, al paradigma de la semana de la creación. Es decir, son 7 días, 7,000 años. Y están haciendo lo que Dios no ha hecho. Es decir, revelarle antes del que termine la gracia. Dios no ha hecho revelarle la hora y el día a ninguno. Y ellos dicen, a mí sí. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se me acaba y sigue otro tema. Me quedan 2 minutos para esto. Así que esta es la semana que día por 1,000 años. Y todo, y la hermana Juárez habla de 6,000 años, de 6,000 años, ¿qué es lo que está diciendo? Se está acabando la semana. Hay varias citas del Espíritu de Profecía que la sierva del Señor dice durante 6,000 años, durante 6,000 años, y este pueblo adventista lo que Dios le mandó fue una profeta diciendo se está acabando la semana. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ayer cuando era viernes? ¿Qué estábamos haciendo todos? Como a las 2 de la tarde. Estábamos hablando, ¿verdad? Llegaron las 3, las 4. Y antes de la puesta de sol, ¿cómo andamos todos? Corriendo, bañándose, haciendo fila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega el sábado. Estamos en ese tiempo. En ese tiempo estamos. Dice el tema del Congreso, Quinto Congreso Regional, bienvenidos. El cumplimiento profético ante nuestros ojos. Es viernes de tarde en la semana profética. Es hora de tomar el último baño. ¿Me explico? Es hora de aprovechar la gracia. Porque se está acabando. Es hora de hacer las últimas compras. Es hora de aprovechar el último minuto, segundo de preparación. Porque se acerca el gran día de reposo. Esta tierra tiene que reposar. Esta tierra no se le ha dejado reposar. Inmediatamente después de la creación, el primero que inventó un día falso de reposo y que no empezó a dejar reposar la tierra fue Caín. Y desde ese tiempo esta tierra no ha guardado reposo. Y decían los pioneros adventistas, y aquí es donde quiero que me ayuden ustedes, porque ellos hicieron una cuenta, pero se me perdió el documento. ¿Cuántos sábados hay en 6,000 años? Aprox. Hermanos matemáticos. Más o menos un mes trae ¿cuántos sábados? 4. 4. Ya ves, 5. Un año, entonces, ¿cuántos sábados traería? 52. 4 por 5, 20. Los pioneros adventistas eran muy meticulosos. Y ellos sacaron la cuenta aproximadamente. En un año, ¿cuántos sábados hay? En 1,000 años, ¿cuánto habría? En 6,000 años, ¿cuántos sábados no ha descansado la tierra? Y ellos decían lo siguiente. Debido a que en esos 6,000 años la tierra no ha descansado como Dios quiere, entonces durante los 1,000 años va a descansar lo que no descansó en los 6000 años. Esos eran los sábados, decían los pioneros. Es muy interesante, ¿verdad? Y me encanta que nosotros estamos en esa línea de estudio, hermanos. Así que los que están ahí buscando las calculadoras y eso, se los dejo de tarea en este momento. Pero seguimos entonces, porque sé que es algo que hay que ver. Aquí está la gran semana. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. O sea, él casi vivió los primeros, ¿qué? Casi vivió los primeros 1000 años. Cuando en el año 988, de acuerdo a J.N. Andrews, Enoch fue llevado al cielo. Lamec, cuando tuvo dos mujeres, fue en el año 650. Es decir, de la creación al año 650 había matrimonio. Pero del año 650 en adelante, es decir, casi 1500 años, esto llevó a la destrucción del mundo. Entonces tenemos aquí que Enoch es trasladado al cielo 988 años después de la creación de Adán. Porque Adán muere en el año 930. Y ellos hacían estas investigaciones que, hermanos, me sigo sintiendo ignorante. Porque esto es vivir más de cerca la palabra de Dios. Después, en el año 1057, nace Noé. ¿Cuántos años vivió Noé? Casi otros, ¿qué? Otros 1000 años. 950 años vivió. ¿Cuándo tuvo sus primeros hijitos? En el 500. Por ahí, ¿verdad? Le digo a sus hijos, antes de que nos metamos al arca, pues cásense, ¿verdad? Muere más o menos en el año 2007. ¿Cuántos llevamos aquí? ¿Cuántos años? 2000 años. Los primeros dos días de la gran semana de la creación. Después, Abraham es llamado más o menos en el año 2009, después de la creación. La tierra, cuando entra Josué y se divide la tierra, más o menos es en el año 2560. Y cuando viene el llamado de Samuel, ya es el año más o menos 3009. Este va para acá, se me pasó acá. Del año 3009, más o menos al año 3979, es cuando los judíos hacen la liga de amistad con Roma. En el 3979. Pero todo esto es una cronología bíblica. Jesús, más o menos en el 4115, nace. Estamos hablando de la creación para allá. ¿Por qué? Porque en el año 532, un señor que se llamaba Dionisio Exiguos, en el 532 ya de nuestra era, él dividió antes de Cristo y después de Cristo. Juan Bautista empieza a predicar en el año 4146. Esteban muere en el año 4174. El primer concilio de Jerusalén en el 4172. Llega hasta la Roma falsa, la Edad Media, en el 4920. ¿Por qué? Porque estamos hablando de después de 6000, ¿qué? Años. ¿No dice así la sierva del Señor? ¿Cómo te fue en la semana? El domingo es esto, el martes es esto. ¿Cómo te fue en la semana, raza humana? Oh, hijos de Dios. Bueno, el primer día me pasó esto, viví mucho. Segundo día viví también mucho, pero hubo destrucción. Tercer día, el reino no se pudo completar. Cuarto día, la gran apostasía. Quinto día, ¿se rechaza a quién? A Cristo se le crucifica. Para nosotros es el año 1000 aquí. Para ellos es el fin del 5000 y el inicio del 6000. Inicia con los papas, la supremacía papal. La reforma a mitad del... Sí, más o menos en el 5500, pongámoslo. La reforma protestante. En el 5500. Hasta el año 2019, donde Roma ha infiltrado a todos. El ecumenismo. ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Con la segunda venida de quién? ¿Ven esto que está aquí? En el año 1798 para nosotros inició el tiempo del fin de la semana. ¿Amén? ¿Cuándo inició el tiempo del fin de la semana? 1798. El cumplimiento profético ante nuestros ojos. Hermanos, la semana se está acabando. Estamos a unos, hablando proféticamente, instantes de que los santos hereden el reino. Los santos en el cielo, juicio a los malos, y la tierra tendrá que descansar en estos 7000, en estos 1000 años que serían el inicio del último día. El descanso sabático. El descanso total. Urias Smith, pionero adventista, escribió un poema que con ese quiero terminar. Quiero decir que no lo traduje todo, solo los primeros párrafos y los últimos, porque era un poema grande. Hay varias citas ahí. Aquellos que destruyen la tierra han tenido un periodo de prueba largo. Durante 6000 años Dios ha llevado con la ignorancia y maldad de... Ha tratado, debe decir ahí, de los hombres. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a la humanidad de prueba? 6000 años. El tiempo del fin, 1798, hermano. La creación es la base para el sábado semanal, para el jubileo que esperamos, para el fin de qué, de la gran controversia. Y aquí quiera o no están metidas las fiestas del santuario en todo este periodo, ¿sí o no? Tanto en el tipo como en el antitipo, dentro de la semana. Así que hay muchas citas, pero ya vimos las citas de 6000 años y ya vimos por qué la hermana Huay habla de 6000 años. Y aquí está el poema de Urias Smith. Está en la Adventist Review and Sabbath Herald, 30 de septiembre de 1858. Dice: la vieja madre tierra está pálida. Su cara es la de la llaga arrugada. Sus cerraduras están pálidas, su corazón está frío, su ropa tiesa con sangre derramada, con cejas arrugadas y ojos tristes, débiles, con pasos temblorosos y lentos, marca el curso que primero pisó hace 6000 años. La tierra está vieja, la tierra está fría, tiembla y se queja. ¿Cuántos inviernos feroces y fríos han atormentado sus miembros con dolores, tempestades, relámpagos, inundaciones y llamas? Han dejado una cicatriz en su rostro. Eso que vemos, que juzgamos, es lo que ella tiene desde hace 6000 años. Aún atractiva era la tierra en su juventud, y ligeramente atrae la almohadilla a lo largo, a la música de un coro con estrellas. Recuerden que cuando se creó las estrellas cantar. ¡Qué bonito! Cuando esta tierra fue creada, los ángeles y las estrellas cantar. Cuya canción dulce celeste a través del trabajo de la naturaleza, repetición, es decir, la semana. ¿Cómo funciona? mientras las palabras de la hermandad se alegró con ella, ¿hace cuánto? 6,000 años. Hace 6,000 años hubo un canto cuando la tierra fue creada. Y muchos niños, hijos felices allí, hablando de la tierra sobre su pecho reclinado. La tierra joven sonrió con aspecto justo, los cielos eran brillantes y amables, la cara azul sobre su cabeza, en el amor parecía agacharse. ¡Oh, feliz era la tierra juvenil! Hace 6,000 años. ¡Ay, esos niños de la tierra! Con el odio comenzaron a arder, y el asesinato manchó su bella túnica, y se echó a llorar la joven tierra. Y edades, edades pasadas todavía se han inclinado con la acumulación de la aflicción. La forma de ella, cuya vida fue alegría, hace 6,000 años. Y esta es la última parte del poema. Todavía sigue el poema, pero esta es la última parte. Tus elegidos volverán a vivir. Una multitud incontable, sin lágrimas. Amén. Para despertar de nuevo a la voz de la creación y engrosar la canción del gran coro. Otra vez va a haber un coro, hermanos, cuando los santos entren ¿a dónde? A descansar. Vete, tierra, ve a limpiar tus lágrimas que caen. Olvida tu pasada pesadilla. La esperanza no murió con tus primeros hijos nacidos hace 6,000 años. Hermanos, la semana está terminando. Y Dios ha dicho, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tenemos esa esperanza, hermanos? Como obreros de sostén propio, sabemos y tenemos las bases bíblicas para entender que lo que nos falta es la puesta del sol de este día profético. Estamos ahí. No desperdiciemos la oportunidad. Se acaba la gracia. Se acabó la oportunidad. Que Dios ayude a cada hermano aquí presente, a cada visita aquí presente, a entender que Dios no cambia, que Él es el mismo y que desde la creación Él pensó en nuestra salvación. Mantengámonos fieles aunque venga ¿qué? La ley dominical. Porque ser fiel a Dios guardando su sábado significa ser fiel al Dios de la creación. Amén. Y si no, y si somos fieles, dice la Escritura, nos sentaremos en aquel gran día designado para juzgar al diablo y sus ángeles, en tronos, para juzgar a los que adoraron a la bestia y recibieron su imagen, y recibieron su marca. ¿Dónde estaremos? Quiera Dios que estemos de parte de su palabra, de parte de Cristo Jesús, el gran capitán, que llevará a su pueblo a la victoria final en la gran controversia. Amén. ¿Qué les parece si cantamos un himno, hermanos? Para terminar con este tema, porque sigue otro tema más. Vamos a cantar el himno 92. Jamás podrá alguien separarnos. Thank you. Pensando en tu creación, pensando en nosotros, y pensando que nosotros te reconozcamos cada 7 días. Y encontrar la santidad en estas horas, una santidad en Cristo Jesús, el autor de la vida eterna para nosotros, y también en quien tenemos esperanza de pasar, o con quien tenemos esperanza de pasar y vivir esos 1000 años. Tu palabra dice, porque ahí está escrito, que se sentaron en los tronos los que habían vencido a la bestia, a su imagen y a su marca. También los mártires. Tenemos la esperanza de estar allí, Señor, y de tener ese gran privilegio de juzgar no solamente a los impíos, sino también a los ángeles que abandonaron su morada y al mismo diablo, y reconocerte como el Dios justo, el Dios que nunca tiene maldad. Sin embargo, Lucifer dijo que eras malo. El Dios que es abnegado, y que Lucifer dijo que no era abnegado. Vivir allí por esos 1000 años. Y reconocerte que tú eres el Dios justo, el Dios verdadero, y que Jesucristo, a quien enviaste, también lo es. Amén. Y postrarnos y adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y reconocer que ese es el día tan anhelado que nuestro corazón deseaba. El día de reposo, el día de la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a dejar.